Además de jugar en los Cebollitas con el Diego, ¿es cierto que fuiste barra de River? Sí, sí. Sí, sí. Aparte la gente... No te voy a perdonar el gusto futbolístico, no que haya sido barra. Pero barra... ¿Qué barra de antes de que entrara la marca? El fútbol. Bueno, en ese momento ya, digamos, estaba... El tema, lo que no estaba instalado era lo que es un negocio oficializado prácticamente, ¿no? En el cual no es solo una barra, sino que también hay otros condimentos que tienen que ver con dirigentes, policía y todo lo demás. Digamos que se convirtió todo ese folclore nuestro, que hoy de alguna manera es una marca en el mundo, porque las hinchadas de otros países imitan a las nuestras. Sí, y los cantitos futboleros se exportan. E incluso hay algo mucho más profundo en esto, que imitan a nuestra murga, que es la murga nuestra, la murga metropolitana. Todos los toques, todo lo que hacen, la manera de los coros y todo viene de la murga. Entonces pasa en algunos lugares, como México, por ejemplo, que ellos a ese ajite de la hinchada le llaman murga. Ah, mira. Y vienen a comprar su instrumento acá. Las bombos con platillo acá, porque no se hace en ningún otro lugar en el mundo. Siempre digo que es como el bandoneón. El bombo murguero nuestro es como el bandoneón. El bandoneón, ese instrumento litúrgico abandonado. Alemán. Claro, alemán, austroalemán, que se dejó de usar, no se toca jamás como se toca y como se interpreta acá. Y con el bombo pasa igual, nació en Turquía, el bombo supuestamente fue viajando, llegando por los españoles. Y bueno, uno va devolviendo al mundo de alguna manera. Entonces esa es la parte de folclore, digamos, ¿no? Lo que yo hacía en River era agitar, hacer cantitos, que no era el único. Pero bueno, digamos que después... ¿Qué hablamos? ¿De los 70 80 y 90. Principio era muy anónimo, después ya era ya una, digamos, se me buscaba, y luego ya ocupaba un lugar dentro de alguno de los fierros, digamos, en donde yo estaba agitando y sacaba algún cantito espontáneo, por ejemplo. Un clásico, ya un clásico, ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el símbolo de la murga en Argentina y uno de sus máximos historiadores, Ariel Pratt. Sí, y ahora cuando vas a la cancha, al Monumental o a otro, no sé, ¿Ves para la popu o vas a la popu y qué haces? ¿Sacás a ver cuántos bombos tienen, qué cantan? ¿Las haces esa? Vos sabés que están en un cuento de en Batata Negra. Sí, tengo el vicio. El vicio de... El tic. Miro para... Y si cuando había visitantes, lo mismo. Uno mira para los dos lados. Sí, es un tic. Ahora voy a la platea, viste, me invitan a ir a la popular. Ya no es una cosa de color, porque hay muchas, digamos, cosas policiales en el medio en la cual uno no quiere estar. Entonces uno desiste. Me encantaría ir de nuevo y estar ahí subido. Hace mucho tiempo un personaje del ambiente que ya falleció, Héctor de Palma, que fue el tipo que me dio a mí la oportunidad de editar por primera vez mis temas. Héctor transmitía el partido Boca. Creo que era en ese momento, sí, para Excelsior. Y el día me dice, iba con, claro, era muy chicato, él iba con largavistas, y me dice, hay uno igual a vos. Y le digo, no, soy yo, Héctor. Soy yo, claro. En esa época no había cámaras ni nada, ¿no? De la policía. Muy gracioso, porque le confesé, yo en una época no lo hacía público eso, ¿no? Para mí era una cosa casi clandestina, digamos, ¿no? Porque lo seguí siendo, yendo a la barra, siendo Ariel Pratt, ya. Pero fue hasta el... Creo que hubo un quiebre que fue en el 93 cuando fui invitado a España por primera vez. Ahí como que me di cuenta que tenía que parar con algunas cosas, que tenía que dedicarle más a la música, dedicarme, ¿no? Se llama Roberto Ariel Martorelli, nació en Buenos Aires, en Villa Urquiza, el 9 de diciembre de 1960. La niñez fue entre música y fútbol y jugó 3 años en los Cebollitas de Argentinos con Diego Maradona. Sus primeras canciones, cuando integraba grupos de artistas alternativos, datan de la época de la dictadura y retratan ese momento. Uno no sueña, me imagino, de chico con ser murguero. No, eso no. ¿Con qué soñabas, por lo tanto? ¿Fútbol? Soñaba con, sí, con ser jugador. Era lo que no soñaba y un poco era el sueño de mi viejo también, ¿no? Estaba el mandato que yo tenía que ser el jugador. Y era el primogénito, digamos, ¿no? Como decía mi viejo en joda, haciendo una parodia del italiano que llevábamos la sangre, il primo. ¿Il primo? Il primo, yo era il primo y tenía que jugar al fútbol. Sí, clase, ¿familia de qué constitución? ¿Clase media, barrio, no, de Buenos baja, Aires? ¿Clase baja? Clase baja, siempre digo que mi primera tele fue a los 11 años. ¿No? Un Ranser. O sea, tu 71. En el 72, yo tenía. Espera, en el 70. Y, no, en el 72, 11 años. Sí, pues yo nací. Sí, sí, lo digo porque era en el 72 y yo tenía 11 en ese momento, sí, todavía. Y claro, yo me crié con la radio. Yo soy un tipo de radio, ¿viste? ¿Cómo explicarte? Yo era fanático, yo me sentaba en la radio, al lado de la radio. Y, por ejemplo, escuchaba al Negrito Faustino, los radioteatros. Chiappe. Sí, exactamente. Mira vos, las palomas y los gritos, ¿no? Nazareno Cruz después. Yo era fanático de Negrito Faustino. Ahí me salía la sangre, que de parte de mi vieja, indio y negro. Entonces, ahí me salía de adentro ya, espontáneamente, yo me ponía del lado, yo quería ser el Negrito Faustino. Y después salía a la calle. Yo en esa época vivíamos con José Paz. Y salí a la calle y me acuerdo siempre que había un buen albañil que estaba laburando mucho tiempo, laburó en una casa cercana, la estaban construyendo en ese momento, estaban haciendo chalets, nosotros vivíamos al lado pobre, al lado de la calle de Barra, en la calle de Constitución. Y el tipo, pañuelito al cuello, sombrero de gaucho, bombacha de gaucho, laburaba así el albañil. Y yo me imaginaba que era Carmona, que era uno de los personajes de la novela. Y no sé por qué, para mí yo no miraba al tipo así como diciendo, este es Carmona, ¿viste? Y la tele por primera vez a los 11. A los 11 años fue la tele por primera vez. Mi abuela ya había tenido antes, entonces íbamos a la casa de mi abuela y era como una cosa, ¿no? Era una vacación. ¿Hasta dónde, no hasta dónde, hasta cuándo te dura la ilusión de ser futbolista profesional? Hasta los 18. ¿Y qué pasó? ¿Era malo? No, la verdad que no era malo. Era wing, ¿no? Wing y después jugaba de 9. Incluso Duchini me llevó a poner de 3 en Chacarita, cuando jugué en Chacarita. Epa. Sí, y jugaba bien de 3. Yo ni me imaginaba, cuando mi viejo le dije, voy a jugar de 3, no, que dice, bueno, lo quería Duchini, lo apreciaba y lo respetaba Duchini, una barbaridad. Hablemos, para, contémosle sí, a la gente sí, que no es futbolera, que estamos hablando de Ernesto Duchini, uno de los máximos maestros que tuvo el fútbol en la Argentina como formador. Sí. De jugadores, lo que sería hoy más conocido para algún relativo futbolero, un grifa, una cosa por el estilo. Exactamente. Bueno, y entonces Duchini me pone de 3 y bueno, jugué bien. No lo podía creer. Claro, soy veloz y andaba bien en la marca. Chiquito. Sí, chiquito, y la verdad que bueno, después volví a jugar de 9 y de 11 alternativamente. Era un abrazo con aromas, afuera el mar oleaba en adoquines, por suerte había chapas que en la siesta hacían que llover no fuera triste, y hablo de mi casa nunca nuestra, mudándonos de barrio sin opciones, a la hora de movernos qué increíble. Imaginar un mundo en los camiones, la casa ningún living ni una pieza, de los despertadores tan temidos, soñando que tal vez quizá no suenen, para ir a mi otra escuela de bandidos, jamás podré elogiar a mi pobreza, tan solo ser cristal de mi pasado, que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado, mi hermano heredándome la pincha, aquella que vistió también a un primo. Está contando quién es un símbolo de la murga y de su historia. Ariel Prat. Bueno, ¿y qué pasó con el fútbol para cerrar esa etapa? El fútbol, nada, empecé, digamos, a acostarme tarde. Digamos, ¿no es cierto? Hacer cosas así fuera de lo deportivo. Mi viejo me ha llevado incluso un taxi sin dormir a jugar. Y bueno, yo en esa época estaba en excursionistas porque me había peleado con Francis, el técnico de los Cebollitas, que ya Diego había debutado en primera. Y yo jugaba en la séptima y Diego venía a jugar con nosotros, digamos clandestinamente, nos daba una mano y jugaba los sábados a veces con nosotros, el domingo jugaba en la tercera. Realmente fue la única vez que yo jugué de titular con Diego al lado. Y entonces empecé con esas cosas de las noches, de hacer las noches largas, la joda, digamos, ¿no es cierto? Y entonces no entrenaba. Y en excursionistas yo quería, llegaba a la tercera ya, y quería jugar al titular, y como yo llegaba a todos los entrenamientos, tan burrino que era el técnico en ese momento, me cuestionó y ya fue afuera. No. Entonces me fui a Platense, y en Platense quedo. Entonces yo me quería llevar el pase de excursionista, y en excursionista un año sin darme el pase. Yo me entrenaba en Platense, jugaba los amistosos, pero no podía jugar oficialmente. Y ahí largué el fútbol. Esa fue la situación. ¿Y cómo sigue esa vida hasta, qué le llamaríamos, vivir de la murga? De todo, vivir de la vida. En ese momento era, para mí, la vida era algo que llegaba apasionante, porque digamos que yo salía de la órbita del sentimiento de mi viejo, que era acompañarme a todos los lugares, venir, estar, ser compañero conmigo, cosa que valoro mucho con el tiempo. Y por otro lado, no porque se metía tanto, en el sentido de que era muy... Yo lo cuento en un tema que se llama ir gambeteando, que prefería la marca de un 4, ¿viste? ¿Entendés? O sea, para mí era que tener a mi viejo ahí, porque se ponía jodido conmigo, no con los demás, no le echaba la culpa a los demás, echaba la culpa a mí. Entonces... era un peso. Cuando yo largo el fútbol empiezo el disloque y muchos años la vida que incluso dejé de ir a la cancha. Imagínate que tuve años sin ir a la cancha, unos 3-4 años. Dejé de jugar al fútbol, no jugaba al fútbol. Me creció el pelo hasta abajo de los hombros. Dormía donde podía. O sea, mi viejo me echaba de casa, ya me había echado varias veces. Yo vivía en Villa Soldati en ese momento, pues nos habían desalojado. Eso es un tema aparte. Y mi vieja sigue viviendo en Villa Soldati y no monoblocks. Y yo voy al barrio, qué sé yo, y a veces creen que yo nací en Soldati. Entonces la gente me reprocha, pero ¿cómo Urquilla, Parque Chas, y vos sos de... Bueno, también viví en José C. Paz, 6 años, ¿no? Prat es un pionero en fusionar los sonidos de la murga con el rock. De hecho, en los últimos años llevó esta expresión de la cultura callejera a escenarios internacionales. Por ejemplo, el Festival de las Culturas Pirineo Sur, con una enorme repercusión. Y en medio de esas características de vago, sí. ¿Cuál es el momento, y si hay un clic o hay un episodio puntual en donde, o respecto del que, perdón, decís, bueno, yo puedo vivir de la música, puedo pensar en la murga como, sí, como una opción? Como una opción. ¿Cuándo es eso? En el 93. ¿Por? Porque la compañía de juglares aragonesa, el Ciervo Vulnerado, que tuvo mucha participación en varios sucesos, digamos, de artistas argentinos exiliados, le dieron mucha importancia a la cultura argentina. De hecho, el director de teatro del Ciervo era Héctor Grillo, que ya ha fallecido, un director de teatro impresionante, que armaba las puestas de ellos. Cuarteto Cedrón, Leda Valladares, bueno, y un año hacían un ciclo de juglares y me invitan a mí a cerrar ese ciclo de juglares como un representante de lo que sería la alternativa de Porteña. Me habían conocido acá cantando en Peñas, en lugares. Yo cantaba en todos lados, ¿viste? ¿Y los tipos te conocieron así? ¿Sabes cómo me conocieron? Uh-huh. En un fierro, en Plaza de Mayo, en una marcha de las madres. Que yo, algunos de los cantitos de la madre también los hacía yo. Y yo estaba en fierro, me trajeron un altavoz, y sí, no me acuerdo cuál fue de los cantitos, dicen los radicales que ya es bastante, creo que era esa. Que ya es bastante, pero jugaron solo a los comandantes, una cosa así. Y ahí, entonces me toman nota, y cuando bajo me dicen, queremos hablar contigo. Ya me había escuchado Luis Felipe, me había escuchado, era muy amigo de Javier Villafañe, en una peña con Tejada Gómez. Y Mario Arnedo Gallo, el papá de Arnedo de Divididos, que era... Mario Arnedo era muy amigo mío, me quería mucho el viejo, me invitaba a cenar, él era un dandy, santiagueño dandy, andaba con su bastoncito, que después era uno de sus bastones era de Yupanqui, se lo había dejado Yupanqui. Y Arnedo Gallo estaba en esas peñas, yo iba, cantaba, a veces tocaba el piano y yo tocaba, y ahí también estaba Luis Felipe. Entonces me ven y dicen, bueno, este tipo puede andar para representar a la juglaría andante. Y me invitan y viajo a España. Yo no había salido, imagínate que para mí... De Villa Urquiza. No, y cuando fui, cuando salí, fue una despedida en Aizaiza, me iba por un mes. Amigo, mi viejo, me acuerdo una cena, estábamos en Villa Soldati, mi vieja haciendo pizza, estaba Claudio Risi también, un montón de amigos de todos lados, mezcla de vagos, actores vagos, músicos vagos, y una cosa en mi casa, como que se iba el nene, ¿viste? Y me fui por un mes. Y volví, y para mí fue un quiebre. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Un quiebre ir allá o el volver de allá y...? Yo creo que... la cosa estuvo en el puente ese, ¿viste? Yo creo que hubo una gran reflexión que se dio digamos sin proponerme, ¿no? Si no es que voy a pensar en el viaje, lo que voy a hacer, sino que ese envión, ese ida y vuelta fue un sacudón, digamos, ¿no? Hubo ahí una turbulencia y volví con otra cabeza, digamos. Sentí que podía... ¿Más profesional, con ellas o sin ellas? Sí, sí, tuve que ser profesional. Tenía que estar una hora, tenía que... y aparte me vino una cuestión de responsabilidad. Yo creo que también hay una cosa. Me vino la cuestión de la responsabilidad, que en eso tiene que ver mi viejo y mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Que eran tipos que se levantaban a las 5 de la mañana para ir a laburar y cumplían una rutina, cosa que a mí me costaba. Una disciplina. Y después volvés a España y te quedás años, sí. Vivís en Huesca, pero ¿cuándo? No, mirá, en el 98 voy otra vez a España, me invitan por segunda vez. ¿Los mismos? Sí, los mismos, se ve que no habían carmentado. Y armo un taller en Zaragoza, en la Escuela Municipal de Música y Danza, armo un taller de murga argentina, de murga porteña argentina, con gente de diferentes disciplinas de allá. Algunos eran músicos, otros bailaban en las agrupaciones de danza de música aragonesa. Y bueno, explico la murga, enseño. Armé una murga muy muy graciosa que precisamente ahora cumplen 20 años, la Noche de Juglares. La Noche de Juglares se hace en un parque. Ahí estuvo Cedrón, ahí estuvo Villafañe también. La Noche de Juglares se hace en un parque en la primavera española. Y ahora cumple 20 años. Y en ese momento, ese taller lo llevé a esa Noche de Juglares y le bautizamos Los Inquietos de Aragón. Los Inquietos de Aragón, y hicimos una canción al estilo argentino, murguera, con letras de lo que estaba pasando en ese momento allá, con el tema que venía el ave y se arrastraba a los barrios. Fue un laburo muy interesante. Muy ligado con el placer y con la satisfacción de llevar un cacho de Buenos Aires allá, ¿no? O sea que cuando te quedás a vivir en España es la tercera que vas, o cuarta. Pues, la tercera vez ya voy con la intención de quedarme, pero yo estaba en pareja y mi pareja necesitaba estudiar algo que tenía que ver con la caracterización y no había en España. Con la caracterización. Sí, la caracterización teatral, uh-huh. Maquillaje. Y se vino a estudiar el Colón, uh-huh. Y yo me volví. Uh-huh. Pero fue justo fin del 2001. Intriga. Y yo, claro, en ese momento yo iba y venía, porque la guita permitía en ese momento, lo que yo hacía en España, permitía viajar. Y viene el 2001, se pudre todo, hago la trastienda en el 2002. Me acuerdo siempre esa imagen porque me quedo con mi vieja y un amigo... el Cabezón Morales, que labura en Tela, en la puerta de la trastienda esperando un remis que me lleve a Soldati, pues en ese momento no tenía donde vivir, iba a la casa de mi vieja, y los números habían dado para pagar el remis. Y bueno, vamos, y yo tenía armado una gira, principios del 2002, en el País Vasco, en Aragón, eran como 8 actuaciones, y eso me permitía volverme. Me había separado, me había dejado, bueno, es una historia aparte, la que era mi pareja, y viajo, y mis amigos me juntaron guita, porque lo que yo tenía guardado no me alcanzaba. Con el quiebre se había ido todo al Joraca, entonces no me alcanzaban. Mis amigos me hicieron una vaca para que pueda viajar. Viajé, bueno, y ya ahí me quedé. Tuve 2 años sin volver. Conocí a la que es mi mujer, en Zaragoza, en el boliche de los Héroes del Silencio, que se llama la Estación del Silencio, que iba Bumbur y la gente de los Héroes, artistas de allá. Y yo me había quedado, digamos, con una espina y estaba bastante mal. Y fue cuando ahí aparece en la escena Bersuit, ¿viste? Que me rescatan un poco. Y entonces ahí me animo, después de 2 años sin volver, vuelvo en el 2004. Ariel Prat fue uno de los impulsores decisivos de la ordenanza municipal que en 1997 declaró a murgas y agrupaciones de carnaval como patrimonio cultural. Y ese año fue cuando fundó el Club Murguérico del Río de la Plata, en cuyo escenario se presentaron murgas tanto de Montevideo como de Buenos Aires. Ya que citaste el 2001... Y vos, que sos un tipo con compromiso político, sí. Después vamos a hablar algo de eso. ¿Tenés en algún momento hoy, en algún momento constantemente, de vez en cuando, flaps, como quieras llamarle, temores de que eso pueda volver? Tengo las reminiscencias, la resaca que te viene, pero es distinto. Yo siempre le digo a los compañeros más jóvenes, a la gente más joven, cuando llegó el 2001 estábamos muy en bolas, destrozados. De hecho, cuando Néstor gana, gana con ese 22%, o sea que estábamos bastante, bastante mal, y impensadamente, ¿no es cierto? Y ahora no venimos de esa etapa. Yo creo que el listón, como se dice, ¿no?, en la obra, ¿no?, en la plomada, ahí se puso mucho más alto. Y a veces somos muy duros con nosotros mismos. Nosotros nos olvidamos que hay una construcción, un 49%, una base bastante fuerte, más allá de después de las cosas políticas del Frente por la Victoria y de los demás cuestiones que tienen que ver con la oposición. Me parece de que es distinto. No somos ni los indignados de España, que yo viví esa etapa de los indignados, claro, última. Y yo discutí a veces fraternalmente con los españoles que no sabían quién era Cristina, por ejemplo, ¿no? Vos les decías, los tipos estaban por reivindicar, nosotros apoyábamos eso, yo les firmaba apoyando y me decían, pero Cristina, ¿de los buenos o de los malos? Y le tenías que explicar. Hay que explicar el peronismo en España. Imagínate que hay que explicarlo en Uruguay. quiero decir, a ver, entonces yo pienso que no es igual. Hay dirigentes que no están a la altura de toda esa situación, por supuesto, y hace que uno no tenga ese temor, porque creo que el piso es muy fuerte. Y después hay una parte también. El otro día viajaba, mira, casualmente a Soldati, a la casa de mi vieja, el día de la madre. Nos tomamos un taxi para llegar más rápido, porque no llegábamos más, y bueno, a Soldati no te llevan los taxis, entonces tenés que ir con un remis, o te lleva un amigo o un familiar. Pero dijimos, bueno, vamos a bajar. Y el tipo nos lleva, un taxista, puteando porque no había levantado a nadie. Entonces nos corta el camino las fiestas bolivianas, la comunidad boliviana. Y el tipo empezó a putear a los bolivianos. Entonces le digo, pero vos, le digo, estás puteando que no laburás, ¿no?, que estás puteando lo que está pasando ahora. Ahora vas y puteas a los bolivianos. Le digo, ¿no te molestaban la fiesta de los italianos, los españoles? Dice, no, eso es otra inmigración. Le digo, pero vos estás puteando a tipos como Macri, que vienen de Italia, son, viste, del norte de Italia, viste, ojitos claros. Le digo, ¿y qué pasa? No me hables de Macri, que no lo voto más. Ah, no lo vas a votar más. Ya está. Con eso quiero decir que hay un sector de gente que no hay un discurso para ellos. ¿Yo qué discurso le podemos dar? ¿Qué podía decirle Scioli a esos tipos? ¿Qué te podía decir? ¿Cómo podías convencer vos a ese sector de gente que el odio lo lleva implícito? Que de repente te van a votar otra vez. Un día votan, otro día no votan. Es la famosa... El fluctuante. Ese fluctuante. Es la famosa, es también la clase media que se vuelve a querer pauperizar, para después volver a subir. O sea, la culpa es del otro cuando me va mal, la culpa es mía cuando me va bien, y la responsabilidad es mía, piola, cuando me va bien. uno lo vive en la familia. A mí me ha pasado en la familia tener esos comentarios, ¿no? Tener una prima que es más negra que yo y que diga estos negros de mierda. Un símbolo murguero, músico, poeta, historiador, Ariel Pratt. Decime quién sos vos. Bombitas muertas secas y pegadas al asfalto, travestis empapados. Bonita excusa para armar un rock and roll. Vampiros para el vino y una piba en la vereda. Se irá con poca histeria detrás del burguero aquel algún rincón. A despertar la nunca igual apretada emoción del carnaval. Él volverá, él volverá. Le prometerá volver y jamás sabrá oportunidad. Yo quiero vivir en carnaval, no importa el adiós del carnaval. Yo quiero jugar al carnaval. Mi murga inmensa, vamos locos, recorriendo como una espuma eterna y molesta, resistiendo al final del carnaval, ja, al final del carnaval, le, le, le, le, le, le, le, al final del carnaval, le, le, le, le, le, le, le, le, al final, ja, del carnaval. Los domingos, ahora de 11 a 12, Decime quién sos vos. Un buen programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Los tantos retratos de cada domingo. Hoy cuenta quién es el símbolo de la murga en Argentina y uno de sus máximos historiadores, Ariel Pratt. Nunca murió el carnaval, siempre corrió como un río, y como un río han tratado de matarlo de ignorancia, y nunca serán los mismos. El racismo, el odio, lo de los negros, trasladalo a la imagen, si querés llamarle clase mediera, que hay, sí, de la murga, sí, o bien pensante urbano. Está bien, como está, bien. Está bueno lo que decís. ¿Qué le contestás? Si se quiere, estamos yendo de adelante para atrás, ¿no? Porque después quiero sacar algunas cosas de vos como, como historiador de la murga. ¿Qué les contestás a los que dicen, murga, primero que eso no es nuestro, eso es uruguayo, es para los negros, todo suena igual? De verdad. ¿Qué le contestás? Mira, es generalizado. Yo eso, creo, ¿eh?, que hay en esta sociedad, en nuestro sistema, la cultura hegemónica ha provocado ignorancias bien aprendidas. No hubo negros, por ejemplo, y la primera organización política antes de la Internacional Socialista, primera que hubo en el mundo, estuvimos acá, que se llamó Democracia Negra, y eso la gente no lo sabe. Nosotros nos trajeron los italianos acá, ¿viste? Esa parte libertaria. Nosotros ya la teníamos. Yo siempre digo que es como el protoperonismo, ¿no? Eso por un lado. Después, bueno, claro, los negros, ¿qué pasó con los negros? Claro, la mestización fue muy fuerte acá, muy, muy fuerte, muy amplia. Sectores Córdoba, Santiago del Estero, no estoy hablando de Buenos Aires nada más, Entre Ríos, Corrientes, ni hablar de Buenos Aires, y todo eso ha quedado en elementos, en vestigios de nuestra cultura, que la murga nuestra, luego se llama murga, pero viene bebiendo de esa fuente, que es la comparsa, que viene del candombe, que el candombe no era un solo ritmo, como dice Pablo Sirio, el licenciado Pablo Sirio, hay que decir candombe, no candombe. Así como Montevideo, en Buenos Aires pasó igual, y en Argentina pasó igual. Hay toques de candombe criollo de diferentes lugares que después dieron origen a distintas rítmicas, como la chacarera, el malambo, la milonga, la milonga esta rural que uno toca. Pero eso viene del candombe. Y eso viene del candombe. Todos esos toques vienen del candombe. ¿Y que el candombe es uruguayo, es mito, entonces? No, el candombe es del río Platense. O sea, no se puede decir, porque tal vez erice una susceptibilidad si te digo que tal vez el candombe nació en Buenos Aires. ¿Eh? Es tremendo, porque también una gran migración de Buenos Aires a Montevideo. Y eso no se puede develar. Por eso es tonto decir el tango es Buenos Aires, el candombe es... No, el tango también representa la cultura del río de la Plata. Sería muy muy temerario decir esas cosas. Incluso, bueno, la murga, o si dice murga uruguaya, la murga de Montevideo, porque en el norte de Uruguay tal vez la murga no les gusta. Y nosotros pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay una palabra que identifica mal, entonces se compara, vienen los agravios comparativos, y incluso a mí me favorecen, porque a veces la gente dice, no, a mí la murga no, pero lo tuyo me gusta. O hagamos como Ariel Prat. Yo no soy una murga, soy un tipo que interpreto. Meto la murga como le puede pasar a Chico Huarque, que mete la escola de samba, ¿entendés? O mete parte de los toques, el lloro, lo que sea, dentro de su música. Yo tomo esos elementos como autor y compositor. Bueno, de hecho, y lo decimos en el programa, sos el pionero en fusionar murga con rock. Un poco sí, yo pienso que hay tipos igualmente muy importantes, que yo los cito siempre, ¿no es cierto? Mira, Pajarito Saguri hizo la murga del rock and roll en el 60 y pico, vestido con levita de murga del barrio de Palermo. Alejandro del Prado con aquella murguita de Villarreal la llevó a la canción. Coco Romero con los talleres del Roja fue muy importante también para que la clase media se asuma, ¿no? En un sentido, y aparezca. Pero ahí aparecen cosas muy importantes, que eso lo podemos hablar. Que no, es claro. Que la murga de taller después se transforma en barrio también. Hay una murga, como metiéndole empedrado, cumple 20 años ahora, que nacieron en un taller, pero son de barrio. Hay más pibes de ahora de la villa de Barracas y de la zona de Piñeiro, y un montón de gente de que viene de esa zona y que no son más del taller, quedan cuatro del taller, y que pelean para mantener el ritmo de murga original. Y no que le pongan redoblante, ¿entendés? La murga es viva, es vital, puede pasar cualquier cosa, ¿entendés? Sin incorporar cosas del uruguayo también, pero también se incorporan cosas de Bolivia. Es muy importante la cultura boliviana en este país, y sobre todo acá en esta zona metropolitana. A veces se obvia, ¿no? La clase media tal vez se va a Cabo Polonio, se va a Montevideo, a la llamada de todo, pero acá, en nuestra vida diaria, es muy importante la cultura boliviana, no solo porque te venden limones abajo, ¿no? Sino que hasta en la construcción y en tantos lugares está en lo diario, están los colegios, eso los peruanos también. Entonces, hay una cuestión que nuestra murga asimila, porque es lo negro nuestro, ¿entendés? Lo negro nuestro, es el imaginario de lo negro está ahí. Cuando vienen los cabecitas, ¿no? Entre comillas, se meten en la murga también, se incorporan a la murga. A la murga que venía matizada con los elementos italianos y españoles al principio del siglo, pero que había nacido con la comparsa blanqueada, las agrupaciones dejan de salir, las comparsas negras, porque el negro, estaba el negro che y el negro fino. El negro che es el que mantiene la costumbre, digamos, de rosistas, ajá, ¿no? Y un poco le da vergüenza que el blanco lo imite. Y el blanco que imita se tizna la cara, e incluso claro, afroargentinos que salían en esos lugares disfrazados de negro también. Es muy increíble, pues así esta sociedad. Rosendo Mendizábal fue el autor del Enterriano, que es la primera obra escrita de tango, y era un mulato, le decían el mulato, ¿no? Era de familia de los Mendizábal, era afroargentino. De hecho, Salgán, gran afroargentino de los nuestros, le tardó mucho tiempo en decir que en la música él tenía, y en el tango había elementos importantes de la cultura afrodescendiente. Porque fue tan fuerte el blanqueamiento. Le cuesta a la gente decir, por ejemplo, que Pugliese la yumba viene de yumba, yumba. La palabra yumbambé, que es un vocablo bantú, yumba, yumba, yumbambé. Y que aparte Ovaldo Novaldo iba a los lugares y se encontraban en los conventillos todavía, los negros, tocando el candombe en privado, que es una cosa que todavía existe. En Ciudad Vista está la familia de los La Madrid, por ejemplo, que se reúnen, hermanos Misibamba. Ahora están saliendo hacia adelante, pero como que se quisieron cuidar. Y con nuestra murga pasó igual. El murguero, cuando empezó a la cosa a explotar hacia arriba, se sentían como observados, ¿no? Porque, claro, era una cosa marginal, en realidad. Siempre digo que nuestra murga es el secreto mejor guardado y peor cuidado de la cultura popular. tardó mucho tiempo. ¿Qué están haciendo? Me quedé con esa definición de la murga, es lo negro nuestro. Es lo negro, sí. Me parece insuperable. Es increíble, pero vos lo ves en el baile. En nuestro baile viene del candombe. Ahí está el tembleque en las piernas, después sale la milonga tras pie. Juan Carlos Cáceres, el querido maestro, sí, el viejo, decía la catarsis del tango en la murga, ¿no? La catarsis del tango. La catarsis del tango, sí, sí. Y yo digo que es el eslabón perdido entre el compadrito y el negro. Porque todos los elementos del baile están ahí. Cada uno de los discos de Prat está integrado por canciones de corte suburbano, en los que conviven el fútbol, la murga, la policía del gatillo fácil, las pasiones, correspondidas o no, y sus años en España. Tiene 8 discos editados y el año pasado presentó su primera obra grabada en vivo, No Solo Murga, es el título, e incorpora elementos del tango, el candombe argentino, la milonga y el rock. ¿Qué le hizo mal a la murga o a los murgueros? Y no, la llegada de la fusiladora en el 55 empezó. Eso es un quiebre, ¿sí? Sí, acá lo tenemos en el disco, libro este de Estrado del Plata, y contamos dentro de lo que es la... Estrado del Plata, Cantos sí. y Ritmos de Murga Argentina, que lo compilaste. Es un compilado. En ese trabajo ahí se explica, por ejemplo, que dentro de la ordenanza, creo que era 4161 en el 56, la prohibición de todos los elementos estaba el bombo. Entonces, la murga, ya no querían que cante la murga, porque el carácter crítico molestaba, el carácter crítico y peronista de la murga. Entonces la murga se va silenciando oficialmente, cuidado, te encontrabas con gente que decía, uy, la murga ya en el 40, en el 50, y después dejaron de salir en la murga 20 años un montón de gente. Porque la murga quedó como un producto marginal, en el cual salir en la murga era una cosa, viste, de criminal. Ariel, y ahora que reaparece, ahora desde hace unos años, Como decíamos antes, con la vuelta de murgas y agrupaciones de carnaval como patrimonio cultural, de todo lo que hiciste vos, ¿reaparece cómo? ¿Está reacomodándose? Sí, es constante. Hay un reacomodamiento constante a pesar de propios y extraños. Cuando digo propios, porque hay una gran discusión interna de qué es murga, quién no hace murga, ¿no? Y hacia afuera, por ¿cómo esto... ¿Cómo se sabe que una murga, cómo se sabe, cómo se advierte, cómo se...? Me sale preguntar cómo se intuye que una murga es de calidad, o no es lo más importante. Sí. Uno supone que lo más importante siempre es la calidad. Sí, la calidad, sí, es importante porque las murgas que han marcado época fueron de calidad. Mi viejo se acordaba de los locos del cuarto piso de Palermo, por ejemplo. ¿Sabes por qué venían los locos del cuarto piso? Porque cuando la fundaron estaban adentro, en caseros, en el cuarto piso. La gente no sabe eso. El tema es lo de la calidad. La calidad, los chiflados de Almagro que han marcado terreno y uno ha recopilado cosas que están, por ejemplo, acá en este disco, los pibes de los Quitapenas hicieron. En Estrado del Plata tenemos una combinación de muchos trabajos de gente que ha laburado con eso. Y viene una calidad. Los Villosos de Almagro sigue siendo una murga maravillosa. Yo recomiendo Los Villosos de Almagro. No sé si los viste alguna vez. Es una murga de tradición, de familia, bombo y platillo. Pero en el escenario la rompen. Y bailando también. Cuidada la ropa. Espectacular. Y son una murga de barrio, de Guardia Vieja y Unes ahí. Y siguen dando clase. Y después están las murgas así más estallornadas, que no han perdido lo popular, como Los Atrevidos por Costumbre de Palermo. Por ejemplo, que está el gallego Espiño ahí, que es uno de los grandes poetas. Que no perdieron lo popular. Que no perdieron y tienen esa cosa de lo nuevo. Hacen el corso de Darwin ahí en la calle ahí muerta contra Gorriti, y hacen un corso maravilloso que va mucho el turista. Vas a ese corso y te encontrás con un montón de gringos y gringas jugando a la nieve. Participando de la fiesta del carnaval junto con la gente del barrio, ¿no? Nuevo Facebook, decime quién sos vos, programa de radio. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Está contando quién es un símbolo de la murga y de su historia. Ariel Prat. ¿Cuál dirías que es el prejuicio más grande que hay? Que tocan todos lo mismo, sí. Que solo para, sí. Que bailan para como el populacho, que bailan como monos. Mal, ¿cuál es el prejuicio? Que bailan como monos, que eso es una cosa muy gorila, muy jodida, y lo he sentido incluso en la familia, alguien que no voy a nombrar, que ya no vale, que dice, no vayas a ver al tío que bailan como monos. por supuesto la nena quiere bailar como mono, ¿no? Y eso es uno de mis orgullos también, que los recitales míos bailan murga. No se hace pogo, se baila murga. El que es murguero o no es murguero, bailan todos. Otra de las cosas de la murga nuestra es la inclusión. Que por eso digo, la calidad, por supuesto que yo voy a nombrar murgas que a mí me emocionan o me interpretan como incluso como artista. Pero está la otra parte de las murgas, más pobres, tal vez desalineadas. Me recuerdo ahora, por ejemplo, la murga del Padre Charlie, que está ahí de la Villa 21 en Barracas, ¿no? Uh-huh. Una murga maravillosa. Y hacen un esfuerzo enorme. Y después están otras murgas que hacen lo que pueden con los elementos que tienen, pero sí representan un sector importante de un barrio. Hay un sueño de carnaval en cada aplique de murga que sale mucha guita. Hoy, para competir en el Carnaval de Buenos Aires, tienen que tener 8 apliques en la ropa. Que ¿8 apliques? Sí, que sale 8 gambas, el más barato tal vez. ¿Entendés? Unos apliques buenos, un montón de guita. Y hay gente que se hace todo para tenerlo. ¿Juega también a la hora del prejuicio, estoy diciendo cualquier fruta, el tema de cómo comparar, cómo vas a comparar una murga de acá con lo que es una comparsa en Brasil o el Carnaval de Río? Claro. Lo estoy diciendo muy maximalistamente. Me parece, pero perfecto que lo digas, porque es una equivocación. Por un lado, mira, el Carnaval de la Alegría Federal, que se hizo hace 3 años, transmitido en televisión en directo, que era Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires. Yo te voy a decir una cosa. Me acuerdo algo de eso. Habría mucha pluma, mucho brillo, mucha producción en nosotros, pero el de Buenos Aires era el más auténtico. Era el más auténtico. Voy a hacer la mula desfilando con sus mascotas, con su ropa no tan brillante, sin mostrar las gambas a las chicas. Esa cosa también. Nosotros no tenemos ese sexismo que sí tienen las demás. A mí me pasó con un intendente de un lugar que no voy a nombrar, que me hizo un espectáculo, me nombraron ciudadano ilustre de la ciudad y todo lo que sea, y cuando estábamos cenando me dice, bueno, la próxima está muy bien lo tuyo, pero hay que traer murgueras bailando casi en pelota, me estaba diciendo, ¿no? Cosa que yo puse una cara que la de cultura me miraba atrás y me hacía seña de que no lo siga porque iba a terminar mal, ¿viste? Pues yo dije, ¿qué me está diciendo este tipo? ¿Qué quería que traiga? Claro, entonces nuestra murga no pasa. Hay nuestra murga, las mujeres son directoras, cantan mujeres, o sea, no hay, ha pasado esa cosa de, aparentemente refleja supuestamente lo negro, ¿no? Lo peor. Sin embargo, en la murga, la mujer tiene una participación estelar. ¿Sabes que yo siento, y por eso te decía lo de la comparación con Brasil, con lo brasileño en este plano, que lo que se siente es que no es algo natural nuestro. Claro. Claro, porque que es una ficción interpretada de lo bien que hacen las cosas, llegado el caso de los brazucas, y sobre todo en el caso de la murga, los uruguayos. No, en realidad no tiene nada que ver, porque nuestro carnaval se festeja, nuestro carnaval llegó a tener más gente que el Carnaval de Río. En 1869 hubo más gente en los carnavales de acá que en Río de Janeiro, está documentado. Yo creo que el tema pasa cuando Sarmiento pone de color de piel en los censos, desaparece el negro. Éramos trigueños o blancos. Entonces ahí empieza una grieta importante. Entonces, ¿qué pasa? La diversión del pueblo es para algunos, claro, el que tiene fiesta en Punta del Este, el que se va de vacaciones, tiene su fiesta. Acá hay gente que no. Entonces nuestra murga representa eso precisamente. Prat grabó, entre otros, con León Gieco, La Chilinga, La Chicana, Lito Vitale, María Volonté, con la banda Bersuit Vergarabat y, por supuesto, con Juan Carlos Cáceres, el otro gran impulsor de los toques negros en la música argentina. Me ha pasado con un colega, estábamos en la radio, lo voy a decir, Coco Silly, ¿no? Coco, hablamos de este tema en carnavales, él que salió de payaso en Pasión Quemera, por ejemplo, decía, no podía creer que le corten la calle, y le digo, ¿a qué hora vas? Diga, te cortan la calle a las 7, ¿no es cierto? Bueno, a las 7, bien, dice, hay más murguero que gente, claro. Nadie te explica, porque hay una gentrificación cultural, que es no explicar por qué se corta la calle para que la gente le duela, entonces después lo vamos, es como la salud pública, la educación pública. Entonces yo no explico, entonces la gente le molesta. te molesta porque a las 7 te cortan la calle y vos ves que hay murguero, más murguero que gente, pero a las 10 de la noche, que hay muchísima gente, vos no vas. Vos digo, ¿fuiste a las 10 de la noche? No. Quiero decir que no participás de esa alegría. Nosotros estamos divididos. Hay una grieta cultural también que hace que nosotros no vivamos la fiesta del otro como que es una fiesta nuestra. Entonces aceptamos que Halloween entre y que sea más raro ver un pibe disfrazado en carnaval que disfrazado en Halloween. Eso es parte de no, esto es una cosa, mira, después te puede gustar o no gustar, ¿no? Ese es otro de los temas. A mí, por ejemplo, la murga uruguaya me aburre. Me aburre la coralidad, para mí también cantan todo igual. En cambio, para mí, Estás diciendo algo políticamente incorrecto, ¿sabes? Sí, lo sé, no pasa nada. Pero bueno, me puede gustar más la chacarera que chamamé, qué sé yo. No, quiero decir, está bien, te chicaneé para pero a mí me a mí eso, pero aparte se sabe y no significa eso. Y sin embargo, amo artistas uruguayos que son parte de mi ADN musical también. De hecho, en mi último disco canto milonga para un negro, romance para un negro milonguero de Don Alfredo y lo hago a mi manera. Pero sí, lo tengo a Don Alfredo y al Zabalero en lo alto, como grandes intérpretes, y lo pongo a la altura de un Chico Huarque, de un Rubén Blades, los tengo en sentido. Por eso digo que no es una cuestión personal. Es una cuestión mía de gusto. Y al mismo tiempo, la murga, yo soy crítico también de cosas de la murga nuestra. Y ¿por ejemplo? Y el hecho de no de autorreferenciarse. Muchas veces escuchás cuatro canciones y las cuatro hablan de las mismas, hablamos de nosotros mismos. Y cuando doy los talleres o hablo, es una de las cosas que les digo a los pibes. Eso me parece que hay que trabajarlo. Las retiradas, por una cuestión tradición, son tristes. Las retiradas son tristes. Claro, porque el murguero se va y toca sensiblería que nosotros tenemos. Bueno, nos vamos. El murguero pidiendo disculpas, siempre el negro pidiendo disculpas por serlo, ¿entendés? O sea, esa cosa es parte del rito. Entonces, yo digo, bueno, soy defensor de que haya una retirada, pero no siempre tiene que ser porque así. Prat escribe y conduce El Sanatario, es el microprograma de 6 minutos los sábados, dentro del programa de Félix Crowes por Radio del Plata, y acaba de presentar su último libro, Batata Negra, con prólogo de Alejandro Apo. La verdad es que uno te escucha y piensa, ¿por qué no hay o por qué no se difunde? Porque bueno, vos has trabajado mucho, sos quizá el principal historiador sobre esto. ¿Por qué no se difunde esto? Porque es toda una clase de historia la que estás dando, ¿no? Yo creo que hay una parte... Y además, perdóname, sí, bien contada, que es el... Bueno, de hecho vos haces radio con el amigo Crowes. Estoy haciendo radio, es increíble, pero bueno, es un viejo sueño. Y la verdad es que atrae mucho, incluso para quienes no gustamos de la murga. Sí, pues, sí. Pero me parece muy, muy, muy didáctico lo que estás diciendo. Mirá, cuando después estás un tiempo, a veces le pasa a la gente también, ¿no? Es como le pasa cuando vienen a mis recitales, que un día me pasó con Hugo Varela. Vino con Gustavo Mazó, y Hugo había venido, no había venido a ver nunca, y terminó bailando entre la gente, Hugo. Estaba alucinado. De hecho, tenemos pendiente hacer alguna cosa. Estaba alucinado. ¿Por qué hiciste la murga del flaco? ¿Te salió? ¿La buscaste hacer flaco con K, no? Aclaremos. Sí. ¿La buscaste porque quisiste hacer un homenaje o te salió? ¿Cómo fue eso? Mira, yo estaba en España cuando fallece Néstor. Y yo había estado... ¿En 2010? Sí, yo estaba... Así, ahora, en estos días. Estaba yendo y viniendo. Mi hija nació el 21 de octubre, precisamente porque mi hija nació en Huesca. Y mirá que muy bueno que me traigas esto, porque en ese momento yo había estado con Néstor y con Cristina en Olivos para el 25 de mayo del 2010, para el Bicentenario. Y estuve con Néstor hablando, Néstor venía de jugar a la pelota. Y realmente cuando muere, yo estaba en España, lloré. ¿Cómo explicarte? Yo lo digo en el tema, que fue como otro 17. ¿En la murga del flaco? Sí, fue como otro 17, y yo lo viví, estaba afuera, hubiera querido venir, había nacido mi hija hace pocos días, no podía ni moverme, y digamos que estaba dentro mío, como a veces pasa con las pérdidas, quién sabe, cuando falleció mi viejo, tardé en hacerle una canción, y ahí hice Al olor del hogar, por ejemplo, que hablo de mi viejo, que es un homenaje implícito a él, y no le podía poner música, entonces Juan Subirá le puso la música, porque me ponía a trabajar y lloraba. Soy de llorar, ¿viste? O sea, mi familia también, se juntaban y lloraban, y al polaco Goyeneche lo veía cada vez que me lo crucé, y me nombraba parte de mi familia, que eran amigos, también lloraba. O sea, digo, somos todos unos llorones, aparentamos otra cosa. Y Néstor, me llaman, mirá vos que son las cosas, me llaman cuando hacen la canción Nunca Menos. Sí. Al primer tipo que llaman es a mí para poner una voz. Entonces digo, bueno, mándenme el MP3. Y tenía una rítmica uruguaya, la canción, ¿no? Que es muy linda. Uh-huh. Digo, es muy, bueno, muy linda la canción. Pero yo no puedo, es como que me tiro cascotes al rancho, ¿viste? Digo, yo le voy a hacer un tema de murga a Néstor. Pasó un tiempo, unos meses, y la hice, la grabamos sin que esté en ningún disco, viste, tal vez no hicimos rosca como para que, viste, se viralice, el tema va sonando, la gente le encanta por ahí, y lo hice desde la emoción, eso es lo que puedo decir. Y vas a tener que decir algo más para el cierre. Lo que pasa es que con esta penúltima quedó buena parte respondido emocionalmente. Decime quién sos vos. Soy un tipo que aprende, que le costó hacerse, y cuando digo le costó hacerse me refiero a no embrutecerme. Alguna vez le dije a una pareja mía, digo, no me dejes que hable mal, que me empiece a hablar como tumbero y cosas así, cosa que trato de cuidar, aunque entiendo y hablo así con alguna gente, tengo esa cosa, porque lo que quiero un poco es eso, y una cosa que la llevo siempre es que solo siento nostalgia de lo que ayer sentía por mañana. Es una cosa que la llevo siempre. Hay una cosa como que siempre tuve un sentimiento de hacer, de salir, de no dejarme caer. Y entonces siento nostalgia de ese sentimiento. Es un poco así, en todos los órdenes de la vida, lo digo, ¿no? No sé si eso responde. Ariel Prat. Cuando todo era ruina, la casa en llamas, dolor penal. De cacerolas rotas, cadenas, mejor ni hablar. Mil hijos liberales pasando lista la impunidad. Desde Río Gallego contra los vientos dentro y afuera, pero cambiando el aire que nos faltaba la patria entera. Curando las rodillas y las recetas de aquella fiera. Bajando al fin los cuadros, metiendo en cana toda esa mierda. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.